la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el cuarteto de cuerdas en sol menor opus 10, de Claude Achille Debussy, en cuatro movimientos. Interpretó el cuarteto Parisi. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 10 de la mañana con 52 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 14 de julio del año 2019. Ahora, boleros con Tete Monteliu. Es un músico abierto, flexible, lleno de swing y de calor humano. En la extraordinaria colección de boleros que aquí se presentan interpretados por él, escucharemos versiones instrumentales de los boleros como Frenesí, Contigo en la Distancia, María Elena y otros más. Tete Monteliu, aquí en la Radio Universitaria.